Buenas tardes. Rock progresivo realizado por músicos virtuosos fue el tema de la semana pasada. En esta ocasión nos dedicaremos al rock urbano y callejero como el de La Jara, y en otra semana de rock también cabe el heavy metal como el de los asturianos Warcry, con el que hemos comenzado. Y vamos a continuar, antes de entrar en sintonía, con una banda procedente de Cádiz y que practica folk metal, un estilo muy peculiar, ¿no?, para provenir de Cádiz, porque se basan mucho en música celta. Y comenzamos con Sauron, músico de calle en directo. Y lo dejamos de fondo porque, como la semana pasada dije, pues había que hablar, que aunque fue el 15 de febrero, aunque han pasado ya pues más de dos semanas del Festival Escena Rock, en el que participaron Warcry y también este grupo que escuchamos ahora, los Sauron, pues una pequeña reseña, a enfocar un poco cómo resultó el evento con, sobre todo me voy a centrar en los grandes vocalistas que pisaron el escenario, sin desmerecer al resto de músicos, ¿no? Alfred de Darkmoor, que estuvo imponente, Leo Jiménez, que mostró su faceta más dura, y el que escuchamos ahora, Narfi de Sauron, que contagió su alegría y creó un auténtico ambiente festivo, muy divertido, muy divertidos. Nunca defraudan Sauron. ¿Y qué decir de José Carlos Molina, que hizo gala de su carisma y oficio, y Víctor García, que encarnó el deseo de Warcry de dejar un buen sabor de boca a sus fans? El broche lo puso Fortu de Bus, capaz de despertar a un público agotado a altas horas de la noche. Así que este evento que se repita el año que viene. Saludos de Javier del Valle, comenzamos con otra semana de rock. Pues son las 19:12 de la tarde, emitiendo para Radio Enlace, www.radioenlace.org, también en el 107.5 de tu dial de Hortaleza, de la zona noreste de Madrid, el barrio de Hortaleza y alrededores, y ya lo sabes, a las 7 de la tarde, tal y como decía, esa careta de entrada. Y bueno, pues recordar, dar también la bienvenida a los oyentes de asaltomataradiorock.com, que nos escuchan en diferido los miércoles a las 4 de la tarde. Decía, bueno, pues recordarte que estamos en Facebook, en Instagram, estamos también en Twitter, en las redes sociales, nuestros podcasts en iVoox y en archive.org. Y bueno, pues decía yo que la semana pasada tuvimos un programa plagado de rock progresivo con nuestro compañero Paco López, y que pues en esta ocasión hemos abierto con un poco de heavy metal y de folk metal, para continuar con nuestra idea, es continuar con un poquito de rock urbano, porque estamos esperando, todavía no han aparecido, habíamos quedado en breve con ellos, y estamos esperando a La Jara para que nos presente su nuevo disco Vivo Muerto, una banda surgida en el barrio de Hortaleza. Y antes de continuar, pues vamos a hacer algunos anuncios, ¿no?, de nuestra habitual agenda de conciertos, sobre todo en la Comunidad de Madrid, o de actos interesantes, ¿no? Como por ejemplo, este mismo miércoles 4 de marzo, Boicot presenta Alma Guerrera, ni una menos, videoclip y documental, en Rivas Vacía Madrid, en el Salón de Actos del Ayuntamiento. Un documental con coloquio y demás, todo esto muy relacionado con esta semana que estamos viviendo de lucha feminista. Interrumpida la agenda porque estábamos recibiendo a nuestros invitados de hoy, pues continuamos con esta agenda de conciertos. Viernes 6 de marzo tendremos un festival muy interesante con tres bandas de hard rock, de rock psicodélico, de Electric Alley, King Sapo y de Klejos Band en la Sala Caracol. Y un evento muy interesante, ¿no?, que va a tener lugar también el viernes 6 de marzo. Se trata de una banda que tocará versiones de los 90, Dirty Funky Club, con músicos muy contrastados, y habrá una fiesta, y todo ello es en beneficio de en la calle en la Sala Live, calle San Felipe Neri número 4, será a favor de dos asociaciones, una en lucha contra el cáncer y otra contra el Parkinson. Más conciertos del viernes 6 de marzo. Toy Fetal y Dos House en la cocina desde las 9 de la noche. Whisky con Soga y Pardaos en la Sala Fender de Getafe. Y el sábado 7 de marzo, pues estos son los eventos que tenemos. Los Vinagres en el Sol, Sober en las Ventas acompañados de la Barcelona Rock Orquestra, Escuela de Odio y los Montañeros de Kentucky, Hardcore en la Sala Starbin. Como es probable que la semana que viene no haya programa por unos asuntos personales, no sé si nos dará tiempo a dejar grabado programa o no, pues me interesa recordar este evento, Smoking Souls y Finta, uno de los grupos que vinieron recientemente invitados aquí a la radio en la Sala Copérnico, 12 euros anticipada en WeGo y en taquilla valdrá el ticket 15 euros. Pues vamos a entrar en materia, ¿no? Y vamos a empezar escuchando el tema que abre el disco de La Jara antes de charlar con ellos, ¿no? El nuevo disco de La Jara, Vivo o Muerto, con ese tema que lo abre, que le da título, y luego charlaremos con... De momento han llegado dos de sus componentes, es probable que llegue alguno más, y nos tienen que hablar mucho, ¿no? De lo que ha dado de sí este disco, de lo que esperan de él y bueno, pues de un poco del también de la trayectoria de la banda. Así que vamos con La Jara, Vivo o Muerto. Something. Pues es, así se abre el disco. Buenas tardes, Quique, buenas tardes, Luis. Los dos guitarristas del grupo, aquí los dos hacheros. Eso. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Gracias por traernos y a presentar esto. Yo comentaba, ¿no?, porque de vez en cuando hay que hacer un poco de barrionalismo, como diría nuestro amigo Quique Babas, que además es de este barrio, que este grupo nació en Hortaleza, ¿no? Pero vosotros, ¿de qué barrio sois en concreto? Bueno, yo vivo por Las Rosas. Yo vivo por Plaza Elíptica, ahí en Carabanchel. O sea, estamos el que es de Hortaleza es Musaraña, el cantante. Sí, sí. Y de los miembros originales de cuando esto surgió, había más gente de Hortaleza, ¿no? Por ejemplo, el primer batería que grabó con nosotros, que se llamaba Jorge, él era de Hortaleza también. Y la gente que estuvo previamente antes de grabar los discos, ellos también eran de Hortaleza, pero los que hemos ido viniendo después, pues ya cada uno de donde ha pillado. Bueno, de La Rosa. Tampoco pilla muy lejos, no, cerca de mi casa, o sea que somos casi vecinos, no sé ni cómo no hemos coincidido por ahí. Muy bien, oye, que yo el otro día cuando escuché esta canción digo, tampoco os he seguido quitando el anterior disco que vino Musaraña aquí, que la verdad que fue una conversación muy interesante. Me encantó hablar con él, pero bueno, hoy venís vosotros a representar a la banda. Claro. Y digo, es que esto no me cuadra, ¿os habéis pasado el escapún o algo así? ¿Tiene que ver esto la labor de Costa, ¿no?, guitarrista de Boicot, en la grabación del disco? A ver, explicadme un poco. Bueno, la banda ha cambiado mucho. De hecho, de ese disco que hablas, de Sal del Cuento, que lo grabamos en 2016... pues cambió la banda, salió Ángel, que era el principal compositor, el guitarrista que había antes, salió también Pérez, que era el batería que llevábamos, porque vivía muy lejos también, y entonces luego ya buscamos nuevos componentes para proseguir el proyecto, y entró Quique, que está con nosotros hoy, como guitarrista y principal compositor de la banda, y entró Santi, que esperamos que llegue hoy a tiempo del programa. Y entonces, claro, pues la banda ha evolucionado, ¿no? Y el sonido es distinto, como más festivo, digamos. Sí, sí, festivo. Quique, ¿tú de dónde provienes? ¿Cómo fuiste a parar a La Jara? ¿Cómo fue? Bueno, mi realidad es muy curiosa porque yo no vengo del rock, o sea, yo vengo de la rumba. Estuve tocando con Aramusa, con El Paso del Trueno. Ah, con Aramusa, qué guay. Y bueno, quería variar un poco, ampliar un poco el espectro. El rock siempre ha estado siempre estará, ¿no?, en la historia de la música y en los músicos, ¿no? Aunque uno no escuche rock, el rock está ahí metido. Y tenía muchas inquietudes. Entonces, justo... la anterior banda, que se llama El Paso del Trueno, ¿vale?, fuimos a grabar a los estudios La Nota, en Usera, donde estaba Ciri, que fue antiguo batería de La Jara. Y allí grabamos los dos discos primeros. Sí, sí, sí, sí, sí. Y curiosamente, pues, esta gente puso un anuncio que buscaban un guitarrista rockero, y yo dije, yo soy rumbero, pero voy aquí a muerte y... ¿Rumbero rockero? Rumbero rockero. Y entonces me metí con ellos a ver qué salía. ¿Y desde la rumba, aparte, escuchabas rock? Sí, o sea, al final, a lo largo de tu vida, tu bagaje musical es bastante amplio, ¿no? O sea, es... yo soy de los 70, ¿vale? Entonces el rock ha estado ahí siempre, 70, 80 fueron muy importantes. Pasa, yo siempre me desmarcaba un poco de las tendencias, ¿no? Ahora parece que hago lo mismo, y ahora que el rock está un poco de bajada, pues yo voy a meterme al rock. Y, a ver, siempre he tenido influencias del rock, siempre he escuchado rock porque ha estado a mi alrededor. No era mi música principal, pero sí, la he escuchado siempre. En mi familia siempre se ha escuchado rock, entonces, bueno, ahí ha estado siempre, aunque yo no lo sabía. y si tienes que, así, podríamos catalogar a lo mejor a La Jara dentro del mundo del rock urbano, aunque aquí, pues eso, estéis abiertos a otros sonidos y demás. Dentro de ese espectro, ¿qué grupos has escuchado, qué grupos te vienen a la memoria o que te han servido un poco de modelo a la hora de trazar riffs, solos o demás? No, hombre, siempre estará Barricada, siempre estará Reincidentes, Boicot, o sea, no sé, el abanico es muy grande. O sea, yo aunque no... Cuando uno decide pasarse al rock, su música de cabecera es exclusivamente el rock, porque hay que empaparse mucho y aprender mucho, ¿no? Y bueno, siempre ha habido, a ver, en el disco hay un montón de influencias, influencias antiguas también, o sea, hay sonidos Twisted Sister, hay sonidos Motorhead, hay sonidos, no sé, de Barricada, hay sonidos muy... Sí. Entonces hay, o sea, hay mucho de todo, hay pop también, o sea, hay rumba, hay Medina Zara, hay flamenco, o sea, todo es un amalgama muy amplio, ¿no?, que se ha metido en este disco. Luis, como más veterano de la banda, ¿qué tienes que objetar? ¿Ha encajado bien en la banda los nuevos componentes? Y... Sí. No, de hecho, son nuevos que... Hoy es el primer día que venimos a la radio después de 2016, que presentamos el segundo disco, pero con ellos llevamos ya casi 2 años. O sea, el disco este, Vivo o Muerto, ha sido preparado en completo con ellos. Todo lo que venía de atrás se detuvo. Y entonces, pues, hemos formado el disco con ellos. O sea que esto es la continuación de La Jara. Seguimos siendo tan rockeros como siempre, pero nos hemos abierto a nuevos sonidos y nuevas influencias. Y luego, bueno, al haber grabado con Boicot, eso ha sido un paso muy adelante para nosotros, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que se escucha y se puede comprobar fácilmente que el sonido de este disco es muy potente, ¿no? Uh-huh. Es complicado, ¿no?, a veces mantener un proyecto de estos, mantener a los mismos músicos, pero es importante mantener una estabilidad. ¿Qué sucesos han ocurrido? ¿Cómo lo habéis afrontado? ¿Cómo lo habéis vivido? Si en algún momento habéis pensado, a lo mejor, pues es que ya no merece la pena, o ¿cómo habéis afrontado estas situaciones desde la banda? Sí, bueno, pues en 2018 teníamos unas canciones preparadas, no para ir a grabar ya, pero había un montón de trabajo hecho. El asunto es que teníamos como diferencias de proyecto, ¿no? Algunos no podíamos ensayar tanto tiempo o tantas veces a la semana como quería otra parte, y entonces al final, cuando no vas en la misma dirección, pues vas en la contraria. Y entonces por esas diferencias de proyecto, pues estuvimos a punto de disolvernos por completo, ¿no? Pero bueno, pues al final Maca, Musa y yo nos quedamos. Y pusimos un anuncio para buscar batería y nuevo guitarrista. Uh-huh. Y eso fue lo que ocurrió, que nosotros queríamos pasarlo bien con la música, pero no dedicarle... bien sabes que es muy difícil que esto recuperes el dinero invertido. De hecho, los grupos habitualmente son deficitarios, ¿no? Entonces, claro, meter más tiempo del... Ahora, por ejemplo, hemos hecho una apuesta muy grande por el grupo, porque creemos en las canciones, creemos en el proyecto. Ahora estamos mucho más adelante que estábamos antes, yo creo. Estamos apostando muy fuerte, vamos a llegar mucho más lejos que hemos llegado nunca. Pues ahora seguimos hablando de eso. Y bueno, pues siguiendo un poco en la línea de que empezó el disco, a mí me ha gustado mucho el tema Soledad, así que si os parece lo escuchamos. Claro, perfecto. Y luego seguimos hablando, porque sí que me interesa un poco qué enfoque lleváis, ya no musical, sino en cuanto a difusión, que es muy muy importante hoy en día cuando haces una banda, ¿no?, un grupo de música. Así que vamos con Soledad, corte número 2 de La Jara, del disco Vivo o Muerto. Quizás no deberíamos Pues aquí estaba Soledad y estábamos charlando fuera de micro, ¿no?, de las letras de Musaraña, que claro que vosotros os negáis a hablar sobre ello, es él el autor, pero cuando estáis en el local de ensayo, ¿qué impresiones tenéis con él cuando con las letras? ¿Vosotros le arregláis en algún momento? ¿Os explica un poco qué es lo que pretende transmitir, o también a veces es un ejercicio estético aparte de lo que quiera transmitir? ¿Cómo lo vivís esto dentro del grupo? Bueno, a ver, las letras al final son muy personales, ¿no? Él escribe lo que piensa y escribe como él piensa que tiene que contarlo, ¿no? Tiene una manera muy peculiar, utilizando expresiones muy poco usuales. Y hombre, el concepto general de las canciones siempre lo conocemos, ¿no? Y una vez te dice, no, mira, esto quiere decir esto. Al final ves la letra, o sea, la tienes que leer más que escucharla muchas veces para poderla entender profundamente lo que él te quiere decir. Y al final el resultado es que sí tienes la sensación de lo que te quiere contar, ¿no? Luego lo lees y dices, no me quieres contar esto, pero, o sea, en la percepción propia. Pero luego no hay ningún problema, ¿no? Porque al final es una forma muy personal de contar las cosas, ¿no? Y en este disco él ha sido obligado a modificar muchas de las estructuras que utilizaba. Porque, por ejemplo, Costa, con el que le grabamos el disco, le obligó a que a la hora de silabear que metiera las tónicas de las palabras en el sitio que es, porque si no, el sentido de la frase lo pierdes. Si lo ves escrito, sí, pero si lo ves cantado, pues puede que no lo entiendas. Entonces, nos modificó mucho eso, que se entendiera el significado de cada palabra. Luego ya el mensaje, cada uno puede formarlo en su cabeza, pero por lo menos que entiendas el conjunto de las palabras. Y, de hecho, una de las canciones, creo que se llama ahora El Perfecto Dios, ¿no? Perfecto Dios, sí. Esa se cambió por completo allí en el estudio. Iba de una manera y nos dijo Costa, esta es la peor canción que habéis traído. Esto hay que cambiarlo, esto no se puede grabar así. Y entonces tuvo que trabajar rápidamente el Musaraña para entregar otra, y al final ha quedado muy chula. A mí me gusta mucho. Hay nota que es un crack y que consigue lo que quiere, ¿no? Quique, tú te has encargado de la producción, aunque Costa haya llevado los mandos de la grabación. A ver, yo a veces me pierdo un poco, ¿no? Una cosa es grabar, otra producir, pero como veo también ha metido un poco mano, ¿no? Porque si os ha orientado en las canciones. Bueno, tiene mucha experiencia y claro, todo consejo que dice, pues hay que escucharlo. Pero el que ha estado durante toda la grabación manteniendo la uniformidad de la idea musical ha sido Quique, ¿no? Aunque, bueno, bien aconsejado por Costa, claro. Sí, o sea, a ver, Costa era el sabio, ¿no? Era, al final, él muy cortés, o sea, es una persona magnífica. Él siempre tenía muchas sugerencias y siempre pedía permiso, digamos, ¿no? Al final, pues un poco la realidad de la producción musical, pues es haber ido construyendo las canciones desde el principio y saber cuál es la forma y cuál es la estructura. Por supuesto, si alguien como Costa te dice, oye, ¿por qué no lo lleváis esto por aquí? Pues sería absurdo alguien, o sea, por mi parte, decirle, no, es que estás equivocado, ¿no? O sea, desaprovechar, claro. Algo más que nosotros yo creo que sabe, ¿no? Entonces, la producción fue mixta, ¿no? O sea, al final, la producción no solo es en el estudio, ¿no? Sino que hay una producción durante, pues, casi año y medio. Una preproducción, ¿no? Claro. Eso es. Muy bien, pues sí que me interesa, ¿no? Porque, claro, yo Mira, esta mañana me he dedicado a escuchar lo que yo había charlado con Musaraña hace 4 años, ¿no? Uh-huh. Y yo decía, si es que si os hago las mismas preguntas que le hice a Musaraña en cuanto a cómo está el mundo del rock y demás, uh-huh, para los grupos que cantáis aquí en castellano, en España y demás, los grupos que no estáis en el candelero de los, uh-huh, festivales y tal, digo, es que sería una entrevista calcada y además mucho más pesimista, porque es que yo creo que, claro, que la situación está igual o peor. Es que quizás en estos 4 años nos han cerrado de las salas donde nosotros tocábamos en Madrid, pues han cerrado el Leve, han cerrado el Jimmy Jazz, bueno, han cerrado muchas más, que yo ahora no me acuerdo, pero cada vez hay menos posibilidades donde ir a defender tu música en directo. Y bueno, nosotros vamos a intentar salir de Madrid e ir a sitios, pero bueno, sabemos que en alguna puede salir mal y, uh-huh, y venir a casa con menos dinero del que vas. Y luego, respecto a este disco, ¿es totalmente autoeditado? ¿No tenéis ninguna compañía, ningún sello detrás como el anterior, ¿no?, que era rock estatal y demás? Pues la realidad es que hemos hablado con muchas, sería muy optimista por mi parte. Pero se habló con Rock Estatal Records, se habló con Maldito Records, con King Music, que es una de Toledo, otro par de ellas. O sea, ha habido varios seguimientos, o sea, intentando sacarlo, pero al final no era una apuesta. O sea, la inversión que había que hacer, porque al final siempre hay que invertir en estas cosas, no iba a tener la respuesta que nosotros necesitábamos. Entonces pensamos que esa inversión que había que hacer era mejor una autoproducción absoluta y llevar nosotros las riendas. O sea, realmente esto es como un punto de partida de la jara, un punto cero, ¿no? Es decir, vamos a ver lo que conseguimos desde ahora, vamos a apostar en lo que ha dicho Luis, apostar fuerte, vamos a salir fuera, vamos a salir más fuera que en Madrid, o sea, vamos que la gente te conozca fuera de aquí. O sea, al final es, si van 3 personas, que se vayan diciendo ole con la jara, y que ese ole con la jara le cuente a otro alguien ole con la jara, ole con la jara, y crear una pequeña estructura de fans, sobre todo con redes sociales. Ya sabes que sin redes sociales esto no vamos a ningún lado. Que ese boca a boca vaya haciendo una pequeña red, se vaya ampliando, y que el nombre de la jara se conozca en todos los sitios. Entonces, ese es un poco el enfoque. Las compañías no te ofrecían eso, si te ofrecían su apoyo de marketing, pero para nosotros creo que no era suficiente, necesitamos un poco más, y creemos que ellos no iban a darnos lo suficiente, porque al final no dejas de ser, aunque lleves 10 años, lleves 3 discos, sigue siendo una banda novel, una banda amateur, porque no has dado el pelotazo de colocarte, o sea, no has tenido el temazo, como es Vivo Muerto, por cierto. No ha habido bueno. El temazo. No, bueno, lo digo porque hemos tenido la suerte de que Spotify nos lo ha recibido con muchísimo cariño. Tenemos 12.000 escuchas, ¿no? Del single. 15.000 o 16.000 escuchas. Sí, ya son muchas. Del single desde el 24 de enero. O sea, que es un mes y un poco. Nos lo han colocado en un list. Sí, una playlist suya de Spotify España, que se llama Rock Callejero. De Rock Callejero, y lo han colocado ahí dentro con 50 bandas, que está Marea, que está Leño, que está, o sea, hay un montón de bandas súper reconocibles, y una de ellas es La Jara, con este single. Entonces, la verdad, estamos muy contentos, y entonces entendemos que es un pepino. Pues presentarme el corte número 4, El Riego de su Senda. Y lo escuchamos, y ya es otra vertiente de la jara, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es esta? Porque yo es que por los nombres. La que canta Yolanda. Sí, esto es la canción romántica del disco, ¿no? Es una pequeña historia de amor, ¿no? Los detalles los sabe Musa, si es autobiográfica o no es autobiográfica. Y en esta, pues, nos echa una mano. Las voces Yolanda González. Sí, ¿no? Yolanda, yo creo que ha cantado en los 3 discos nuestros. Sí, sí, sí. Sí, y la conozco hace mucho. Que le da un sonido muy curioso. De hecho, esta es la primera canción que se hizo para el disco, ¿no? Que fue en casa de Luis, que tenía una pequeña estructura ya realizada, y ahí entre los 3, Luis, Musa y yo, empezamos a crear ahí unas cosillas. y dijo Musa, por aquí va, por aquí va, por aquí va, y sí, salió, pues eso. Bueno, pues lo pinchamos, porque yo creo que vuestro colega sí está llamando a la puerta, así que bueno, lo escuchamos y a ver si le abrimos la puerta. Muy bien. Pues estos son los renovados La Jara, y ya ha hecho acto de presencia Santi, el batería. A ver, que te espera que te abra el micro. A ver, buenas tardes. Hola, hola. Ah, bueno, sí, ya estamos. Se me había olvidado abrir el micro. Así que, bueno, pues cuéntanos un poco, tú cómo llegas a La Jara, cómo te integras al proyecto, de dónde vienes, a dónde vais. Bueno, pues en realidad soy el último que se ha incorporado a la banda. Y un poquito más tarde que Luis, creo que fue la renovación, la última renovación. ¿Cómo que Luis? Que Quique, perdón, que Quique. Que Quique, y fue la renovación, entrar ahí pues dos personas nuevas y dar un poco la vuelta a todo, ¿no? Cambiar un poco las cosas. Uh-huh. Eso, bien. ¿De dónde venías? ¿En qué proyectos habías estado antes de La Jara? Mira, pues La última colaboración así importante fue con Limando el Serrucho, que hemos estado por aquí alguna vez también. Sí, sí, sí. En mi programa no, pero sí, sí, seguro que... Pero aquí en esta radio sí hemos estado alguna vez, sí. Sí, sí, yo les he pinchado alguna vez. Ah, pues muy bien. Antes estábamos hablando, Santi, de un poco lo que supone ahora cómo mover este disco, ¿no? Sin el apoyo de una discográfica, de una empresa de promo, de alguna agencia de promoción y demás. Y yo, pues, me supongo que, por ejemplo, colocar esa canción en ese playlist de Spotify, pues eso tiene su trabajo. Estar no, al tanto de la... Tiene su casualidad, ¿eh? Porque, sí, sí, sí, eso ha sido todo muy casual. Eso ha sido de casualidad. Porque otras cosas no teníais un enano infiltrado allí. No, no, de verdad que no. Eso fue que, bueno, en Spotify tienes una página de artista donde, bueno, pues ves ahí las estadísticas y cosas, ¿no? Y entonces ponía en inglés, promociona tu nuevo disco y no sé qué. Yo me metí ahí y puse, a ver, ¿qué canción quieres promocionar? Pues la primera. Y te ponía, pon etiquetas a qué grupo se parece y qué... ¿Cómo es esta canción? Y puse pues lo típico de siempre que siempre ponemos. Y bueno, pasó una semana y dije, va, no me han hecho ni caso, ya sabía yo que esto no tenía ningún sentido. Bueno, y ya cuando vi al día siguiente que nuestras visitas habían subido, pero un montón, o sea, estábamos teniendo 100 visitas al mes y ahora este mes hemos tenido 15.000 o no sé, un montonazo. Uh-huh. Y fue por eso, porque Spotify pues decidió poner esta canción nuestra, promocionarla, pero en esto no hemos pagado. Y aparte de eso, supongo que full time redes sociales, hacéis turnos de 24 horas, hay algunos que se dedican más a ello. A ver, háblame de redes sociales de otros aspectos. Hay que llevarlo organizado para intentar generar audiencia, generar contenidos que le llamen la atención a la gente. Yo he estado llevándolo un tiempecillo, ahora está más Kike y Musa lo está llevando también en el Instagram. Bueno, es que tiene su familia esto de llevar las fotos también. A mí me lo vas a contar. Cada uno tiene un poco una misión, ¿no?, en el grupo. Entonces uh-huh. Hay pues Instagram, Facebook, contacta con los locales, en fin, este tipo de cosas. Uh-huh. Pues antes de irnos vamos a hablar un poco de cómo está yendo la gira. Ya habéis tocado en Collado Villalba y en Almansa. ¿Cómo han marchado los conciertos? ¿Y cómo, qué expectativas hay respecto a los próximos? Bueno, o sea, la verdad que lo que decíamos, bueno, antes de nada, los gráficos del disco, todos los dibujos, toda la son de aquí de Santi. Le cuesta aparcar media hora en Hortaleza, pero luego hace buenos dibujos. Que es un fenómeno como ha pintado el disco, es espectacular. Pintamonas. Había que decirlo. Está bien eso, sí. Sí. Porque a mí me cuesta aparcar y sin embargo no tengo ni puta idea de dibujar. Bueno, ya lo veo. O sea, al final la respuesta está siendo bastante aceptable, ¿sabes? O sea, dentro de que estamos saliendo fuera, muy fuera, o sea, Almansa, o sea, Albacete no se había ido nunca, o sea, no, nunca el radio de alcance de la jara era Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y poco más, yo creo, ¿no? Sí, no habíamos ido muy lejos. Entonces, bueno, aparte de que tienes mala suerte y coincides con otros conciertos y fallan a lo mejor tus expectativas de público, al final hay un resultado, es lo que te comentaba antes, tres personas es un público maravilloso, ¿sabes? Y nunca ha habido solo tres personas, ha habido bastante más. Uh-huh. Y bueno, la aceptación por parte de la gente está siendo buena. Sí, la gente es muy, muy amable con nosotros. Y bueno, o sea, la apuesta, o sea, estamos apostando en publicidad, en redes sociales, para enfocar mucho a cada sitio que vamos, que la gente se entere, ¿no? Porque al final, Facebook, toda la política de Facebook, ahora ya, si no pagas, no lo ve nadie, ¿sabes? Entonces, hay que hacer pequeñas inversiones, pues fuimos a Collado Villalba, pues centras en Collado Villalba todo tu esfuerzo para que se entere la máxima gente posible. En Almansa lo mismo, y bueno, o sea, el resultado, la gente le gusta, la gente te compra el disco, te compra camisetas, te compra pegatinas, o sea, al final la respuesta está siendo yo creo que más que aceptable, ¿no? 30 de mayo estáis en Puerto Llano, 25 de julio Cervera de Pisuerga, 13 de agosto Manzaneque en Toledo, pero antes el 21 de marzo, ya dentro de bien poquito, eso es, aquí en Madrid. A ver, anunciarlo, ¿cómo se pueden conseguir los tickets? Bueno, y yo que... creo que en Tradium tenemos, ¿no? Sí, los tickets se consiguen en Tradium.com, de todas formas en redes sociales, en la página web www.lajararock.es, exacto, ¿vale? Eso es lo más directo. Entra directo y lo primero que ves y es... Y luego en las redes pues siempre tenemos las palabras claves La Jara y Rock, o sea, La Jara Rock, y ahí pues en el YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, que no lo estamos manejando mucho, pero también aparte, todos los sitios. Y de ahí pues llegas enseguida al enlace. Al final la entrada anticipada son 6 euros, 8 euros con el disco. Que no es nada, vamos, es una estrategia también para que la gente se lleve el disco a casa, ¿no? Y claro. Os tenga ahí en su saloncito. Sí, o sea, las primeras 20 eran a 5 euros y duró una semana, o sea que... Pues a ver, que ya nos tenemos que ir, para despedirnos, una canción que quede como fondo ya para el final del programa. A mí me encanta Uno de los Dos. Uno de los Dos, ¿no? Pues Uno de los Dos... que es el corte número 9, pues lo voy a localizar, así que nada, pues muchas gracias, como siempre se ha pasado volando, es un placer recibiros, y nada, pues que sigáis progresando y bueno, y que se estabilice el grupo, que eso yo creo que es importante, sí. Bueno, ¿no? los recursos humanos, sí, como sí, se suele decir, a nuestra audiencia, pues ya os emplazamos hasta la semana que viene, no lo sé, pero bueno, si no, hasta dentro de 15 días, y si no, los programas repetidos, ya saben, los martes a las 7 en Radio Enlace. Gracias por la escucha. De mucho alcohol, pillo un barco de madera, alejado de...